trataré de olvidar lo anterior. Le daré un gran giro a mi vida. Desde ahora seré con la humanidad la semilla de comunidad. Me dirán los que me vean luchar: ¿dónde vas, loco, si eso es imposible? Pero sé que al final siempre encontraré más semillas de amor y de fe. Nada habrá que sienta mío, todo se me dio. Aceptaré aquel que llega como es. No habré de olvidar lo que dijo él: siendo pobres, un reino tendréis. La humildad será siempre mi ley. El negar mi persona en cada instante, solo así llegaré a la meta que marqué en el día en que a Dios me encontré. Viviré en la alegría de ver como día tras día van creciendo nuevos brotes de paz que con dolor planté, y un buen día hacia él partiré. Nada habrá que sienta mío, todo se me dio. Aceptaré aquel que llega como es. No habré de olvidar lo que dijo él: siendo pobres, un reino tendréis. Siendo pobres, un reino tendréis.